Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes. Buenas tardes también a nuestros Radio Escuchas de la Red Global. Una vez más estamos aquí en el programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, con un programa muy conmemorativo del Estado de México, de la historia y de la memoria del Estado de México, que es la Casa Grande en Nepantla. La Casa Grande, el día 4 de agosto se conmemoró la placa conmemorativa que se puso ahí como un sitio de memoria histórica para recordar la insurrección de la memoria como un testimonio de las Fuerzas de Liberación Nacional a 50 años. Dice el maestro Alberto Híjar: la memoria por sí sola es nostalgia llorosa. Organizada para sostener la lucha, es garantía de victoria. El texto de la placa nos recuerda que el día 14 de febrero de 1974, esa casa, la de Jacarandas 4, fue asaltada por la seguridad del Estado. 5 militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional fueron abatidos: Alfredo Zárate, Carmen Ponce, Deni Prieto, Anselmo Ríos, Mario Sánchez Acosta, y 2 sobrevivientes de ese día fueron Gloria Benavides, aún viva, y Raúl Morales, caído en acción años después. Nepantla se convirtió entonces en un símbolo de resistencia y es antecedente reconocido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vivir por la patria o morir por la libertad. El cincuentenario de la fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional nos recuerdan que la Casa Grande es un testimonio de esta insurrección de la memoria. Y con nosotros tenemos como invitado y testigo de este hecho histórico al maestro Alberto Híjar. Desde la Ciudad de México, maestro Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, agradezco que procuren insertar no solo en la memoria sino en la historia, no solo regional sino de México, estos acontecimientos para, como prueba de que hay que rechazar esa historia escolar que nos repiten desde la primaria hasta el posgrado, de que la historia de México es la historia de sus constituciones políticas y del Estado. No es así, sino que se ha construido con la sangre y el sacrificio de numerosos combatientes a los que hay que reivindicar. Esto es lo que hicimos este día de agosto, frente a la casa evidente de un connotado general con una enorme fachada que en su portón de para los automóviles tiene el escudo del Estado Mayor Presidencial y el de algún batallón de infantería al que seguramente perteneció. En la puerta a la casa, el escudo del Colegio Militar. El general nos acompañó en el acto de colocación de la placa con su celular encendido para filmarnos y registrar el acto. Esto completa el sitio de la memoria de la represión y de la violencia terrorista del Estado. De un lado queda esta casa del general y enfrente de él la casa que albergó a las Fuerzas de Liberación Nacional y que fue brutalmente atacada con granadas, con fusiles de alto poder el 14 de febrero de 1974. Es especialmente importante destacar que vinieron desde Monterrey los compañeros de la Casa de Todas y Todos, que reivindican a las Fuerzas de Liberación Nacional, y trajeron una filmación del acontecimiento que determina el accionar del de las Fuerzas de Zapatistas de Liberación Nacional, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es la filmación de un acto en la selva Lacandona con unos 200 zapatistas perfectamente uniformados y portando palos a manera de fusiles para presenciar, para estar como participantes y no solo presenciar la asamblea en la que se constituye el partido Fuerzas de Liberación Nacional y se decide la declaración de guerra al Estado mexicano. Esta asamblea se desarrolló poco más de un año antes de la presentación en sociedad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año nuevo de 1994, cuando empezaba el Tratado de Libre Comercio que iba a sacar a México de la miseria y lo iba a colocar en el primer mundo. Es muy importante destacar esto, porque de haber sobrevivido las Fuerzas de Liberación Nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tendría la retaguardia necesaria para desarrollar sus proyectos en todo México. Esto no ocurrió. El partido llegó hasta la conformación del Comité Regional Indígena, el famoso CECRI, que firmaba los comunicados de los primeros años del EZLN, pero esto no dio lugar a una estructura política suficiente como para que el desarrollo de los Calacoles, 5 más se fundaron en este mes de agosto de 2019, para dar lugar a un proyecto efectivamente nacional. Todo esto revela la placa que colocamos en la casa de Jacarandas 4 en el pueblo de Nepantla. Ahí fueron encontrados los papeles que llevaron a mi secuestro, desaparición forzada y tortura, de la que sobreviví. Ya el conocimiento del rancho El Chilar en Chiapas, donde 9 compañeros intentaron fundar el primer campamento Emiliano Zapata en la selva Lacandona. A ellos el EZLN los llama los primeros. 6 de ellos fueron masacrados en las cañadas y la selva, y 3 fueron traídos vivos a México, según consta en las tesis profesional de Adela Cedillo, porque hay fichas policíacas. Sin embargo, nunca aparecieron ni vivos ni muertos. Esto es parte integral de la historia de México y es necesario tener presente lo que ha costado construirla. Claro, maestro. Tenemos aquí justamente un testimonio en un documental que se editó en La Insurrección de la Memoria, un testimonio de las Fuerzas de Liberación Nacional, que se editó en 2009 por una producción de arte, música y video. En ella, efectivamente, también Paco Ignacio Taibo nos comenta que este movimiento no solo tiene el derecho de las versiones de los participantes, también tiene el derecho de las versiones de los herederos, para acabar reivindicando la renarración de los hechos. Todo importa, cada detalle, cada escenario, cada rostro con su nombre y apellido, cada recuerdo conmovido en aras de sobrevivir el tiempo y contribuir a la construcción de ese movimiento de lucha. Maestro, a 50 años de la insurrección o de los testimonios de estas Fuerzas de Liberación Nacional, ¿dónde se encuentra México? Se encuentra en una crisis que puede ser definitiva, porque este gobierno democrático, burgués y capitalista, pues intenta ser Estado benefactor, de lo cual informa a diario el señor presidente de la República, rodeado de funcionarios nada confiables, entre los cuales está el secretario de Educación Pública, que antes sirviera a la Fundación Azteca, es decir, a uno de los consorcios de la industria del espectáculo y la comunicación difundidos en América Latina, para desinformar y para realizar proyectos productivos de acumulación capitalista. Con colaboradores como estos, como el jefe de gabinete Romo, que es un gran empresario de Monterrey, y algunos otros de la misma especie, pues tendríamos que estar todo el tiempo en alerta roja, tal como están haciendo las organizaciones de raíz popular, la organización comunitaria que crece en el interior de la República, y las organizaciones de autodefensa, que son las de los ricachones, sino las policías comunitarias nacidas y crecidas en las asambleas. De todo esto, lo que hay que destacar es que en la calle de Circular Morelia 8, el primer tramo de la calle de Morelia, en la colonia Roma, entre Avenida Chapultepec y la calle de Puebla, lo que fue la sede de tortura y secuestro de la Dirección Federal de Seguridad, se ha convertido en una dependencia de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, y en el sótano estacionamiento se ha colocado un museo de sitio pequeño, pero muy importante, porque da cuenta de las tropelías, de los crímenes de la Dirección Federal de Seguridad, con ejemplos concretos de lo que ahí sufrimos quienes estuvimos secuestrados y torturados en ese lugar, donde la mayoría no supo ni dónde se encontraba. Muchos de ellos no sobrevivieron. Esto necesitaría activarse. Claro. Estamos a unos días que la conmemoración del Día del Desaparecido Político, y no se ve que organización alguna, salvo el Comité Eureka y el Comité de los Hermanos Cerezo, esté dando señales de vida. Esto es una tragedia nacional, necesitamos activarnos, y esto hace más importante esta transmisión, esta solidaridad radiofónica, que agradezco en el alma. Sí, maestro. En un momento regresaremos con estas historias que siguen siendo presentes en nuestro país. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 20 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues estamos de regreso con La Casa Grande, la insurrección de la memoria, un testimonio de las Fuerzas de Liberación Nacional a 50 años y el comentario radiofónico del maestro Alberto Híjar. Maestro, continuamos aquí en el Sendero de la Luna. Sendero que conduce a aquella noche atroz de 1974, de la que la historiadora de la Cedillo ha hecho una investigación constante y magistral, con la relación entrañable con familiares de los que cayeron en las diversas acciones represivas, lo que ha dado lugar a sus tesis profesionales de licenciatura y maestría. Voces que hablan en la exposición que puso en la casa de Nepantla con fotografías, fue filmada gracias al patrocinio de Arte, Música y Video, con guión de Cristina Híjar, de modo que ahí se vierte pues informaciones concretas, precisas, que es bueno que ustedes escuchen para completar la información sobre las Fuerzas de Liberación Nacional a 50 años de su fundación. Muy bien, maestro, pues agradecemos toda esta semblanza, todo este recordatorio de la historia de México que no debemos pasar por alto, sigue viva, y eso significa que tenemos que seguir caminando para que este sea un mejor país. Muchas gracias por sus comentarios aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, y pasaremos a compartir con nuestros radioescuchas el audio de esta producción, Nepantla, la insurrección de la memoria, un testimonio de las Fuerzas de Liberación Nacional. Muchas gracias, maestro. Desde mediados de la década de los 50, México es escenario de la movilización popular. Electricistas, telegrafistas, maestros, petroleros, médicos y ferrocarrileros que demandan derechos laborales y mejores condiciones de trabajo. El país se encuentra en manos de una corruptela gubernamental que, lejos de atender las carencias de las clases obrera, campesina y popular, responde con el engaño, la represión y el encarcelamiento de los dirigentes. El corolario del embate represor del Estado mexicano será el movimiento de 1968, con la masacre de la Plaza de las Tres Culturas y la del Jueves de Corpus en 1971. Con estos hechos, se perpetraba una ofensiva abierta contra la población, un terrorismo legal, institucionalizado y directo, que pretendía arrasar con cualquier disidencia en el país. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, autores directos de estos actos, serán sinónimo de genocidas y represores ante una sociedad cada vez más inconforme. Habría que agregar a este panorama la situación del campo. Abandonado y empobrecido, sujeto a la especulación y al enriquecimiento de unos cuantos, los campesinos se mantenían bajo el yugo de caciques regionales y con precarias condiciones de vida, situación que acrecentaba su descontento y organización. La lucha de Rubén Jaramillo en Morelos es emblemática de esta situación desde principios de la década de los 40 y hasta su brutal asesinato, junto con su esposa y tres hijos, en Xochicalco, Morelos, en 1962. A nivel internacional, el triunfo de la Revolución Cubana, las luchas de liberación nacional en el mundo y los movimientos guerrilleros en América Latina marcarán un hito ideológico que tendrá efecto en los procesos políticos y sociales que se generaban en México. ¡Que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra! Este panorama detonará el nacimiento de múltiples grupos político-militares en el campo y la ciudad, que optarán por la estrategia insurreccional y por la acción armada. El primer acontecimiento de esta larga lucha se ubica en 1965, con el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, encabezado por el profesor Arturo Gamis, cuyos participantes serán abatidos por el ejército mexicano en dicha acción. Durante la década de los 70, el Estado mexicano responderá con una lucha sin cuartel contra el movimiento guerrillero. Ejército, policías y la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, con su grupo paramilitar Brigada Blanca, infiltrarán y golpearán a las organizaciones guerrilleras, dejando un saldo brutal de asesinados, desaparecidos y detenidos. Sin embargo, muchos grupos se reorganizan y continúan, con muchas dificultades, su lucha. En este panorama nace una organización que optará por el más estricto clandestinaje. Thank you. destacan en Monterrey un grupo de jóvenes profesionistas de derecho, medicina y filosofía involucrados en la lucha estudiantil y en el Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales José Martí. Formarían parte, también, de la Fundación del Movimiento de Liberación Nacional, organización frentista fundada en 1961 que entre sus objetivos planteaba la lucha legal y pacífica por la democracia y la soberanía en México, la lucha contra el imperialismo y la defensa de la Revolución Cubana. Su decisión de incorporarse a nuevas vías de lucha comienza con su incorporación en 1968 al Ejército Insurgente Mexicano, que intentó crear un foco guerrillero en la selva Lacandona, que fue finalmente descubierto causando su desintegración. Sobrevivientes clandestinos y de regreso en Monterrey deciden darle continuidad al proyecto guerrillero. El 6 de agosto de 1969, 9 jóvenes conforman las Fuerzas de Liberación Nacional. El joven abogado César Yáñez será electo primer responsable. Con la experiencia acumulada, emprenden una nueva estrategia, la acumulación de fuerzas en silencio. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50 Barrio de Panoaya Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al sendero de la luna. El objetivo: impulsar una guerra de liberación nacional con la creación de un ejército del pueblo, que sacie sus anhelos de democracia y dignidad, y proporcione a todos los que son menospreciados y explotados tierra, trabajo y techo, y los haga al fin dueños y beneficiarios de sus recursos, su trabajo y su destino. El trabajo inmediato consistió en crear redes y contactos, formar un tejido de simpatizantes y bases, incorporar militantes y establecer las zonas de acción a nivel nacional. Se plantearon una tarea de largo aliento. La organización sería apuntalada en el reclutamiento cuidadoso de sus militantes, en el acopio paulatino de armas y fondos, estando el sostén financiero a cargo de todos. no optarían por las expropiaciones ni los secuestros. 3 años después, esta callada labor rinde sus primeros frutos y las Fuerzas de Liberación Nacional tienen presencia en Monterrey, Puebla, Distrito Federal, Chihuahua, Veracruz, Tabasco y Chiapas. En este último estado, fundan, a inicios de 1972, el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, en el rancho El Chilar, en plena selva lacandona. El 17 de septiembre de 1973, el empresario Eugenio Garza Sada es muerto en circunstancias poco claras, en un intento de secuestro por la Liga Comunista 23 de septiembre en Monterrey. Ante la demanda de la clase empresarial, este suceso desata una cacería de guerrilleros a lo largo y ancho del país. El 13 de febrero de 1974, cae la casa de seguridad que las Fuerzas de Liberación Nacional tenían en Monterrey y de manera súbita fue cimbrado el silencio que mantenía oculta a esta organización. Supo Julieta Glockner la caída de la casa en Monterrey gracias a la relación directa del periódico La Prensa con las estructuras policíacas. Publicó la noticia de la caída de la casa. Llegó la policía judicial, atrapar a Napoleón Glockner y Nora Rivera. El secuestro de Eugenio Garza Sada era muy reciente, entonces la policía instaló postes en todas las colonias para detectar posibles casas de seguridad. Es posible que como llegaban a la casa muchos coches con placas de diferentes estados, pues les haya parecido sospechoso. Esto prueba que nunca son suficientes las medidas de seguridad, a pesar de que la decisión era no hacer secuestros, no hacer recuperaciones bancarias, sino someternos a lo que ya entonces se llamaba guerra popular prolongada, es decir, a acumular fuerzas, a acumular recursos, siempre sobre la base de que eran más importantes las gentes, los militantes, que los recursos que se pudieran acopiar. El caso es que detienen a Nora y a Glockner, los detienen a las 12:30 del día, los torturan todo el día y toda la noche, y a las 7 de la mañana ya están aquí en Nepantla, en esa casa. Estamos en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, por La Voladora Radio. Nuestros contactos en cabina, 01-597-978-5252. Nuestro número WhatsApp, 5540-615459. Nos encontramos en Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio, y nuestra página web, www.lavoladoraradio.org. En San Miguel Nepantla, Estado de México, se encontraba un sitio de abastecimiento de la CFLN y punto de contacto entre los militantes y los diferentes estados. Era llamado la Casa Grande. En este lugar se concentraban y entrenaban los militantes de la organización. Se realizaba el acopio de medicinas que eran enviadas principalmente al núcleo guerrillero de Chiapas. Se contaba con instrumentos de comunicación y radiotransmisores, y se realizaban las tareas propias de una organización clandestina. Dan la dirección, dan la localidad de Nepantla, pero dan una casa equivocada con la esperanza de que sus compañeros se percaten y se den la fuga, ¿no? Se dieron cuenta de que esa no era la casa de las FLN, entonces siguen torturando a Napoleón y a Nora durante todo el día. Hasta arrancarles la dirección verdadera, que es esta casa de Jacarandas. Antes era el número 4, ahora si bien ahí está el 13, pero el número original era el 4. Casualmente el mismo día la Liga Comunista 23 de septiembre había saltado un tren de la ruta Jalostoc-Puebla. Esto fue determinante porque seguían a la pista de la 23 de septiembre. De modo que ese fue el pretexto y se encontraron aquí con una organización que mantenía un clandestinaje total para precisamente no caer en estas cuestiones. Originalmente el plan era que solo tomara por asalto la Policía Judicial Federal y la Dirección Federal de Seguridad, pero el ejército, al tener estas bajas, deciden posicionarse, que ellos van a ser los que van a coordinar y dirigir el ataque contra Nepantla. Que el ataque se produjo hasta las 11 de la noche, ¿no? A las 11 de la noche la policía ya tiene esto totalmente cercado. Traen tanques, helicópteros, granadas de triple acción, gas lacrimógeno, salen con todo radiotransmisores. Con todo ese equipo salen, se instalan aquí, se dividen en dos. Viene el primer batallón de la policía militar, una parte se queda de ese lado, otra parte rodea toda esta zona y les tiran una granada, primero una granada de triple acción de esas incendiarias, cae allá en la esquina de la casa. Empiezan a arrojar gases lacrimógenos. Los ocupantes de la casa, los guerrilleros que estaban adentro eran 7. Se escuchan los gritos de sus compañeros, Nora Rivera y Napoleón Glockner, que les dicen, ríndanse, los van a matar. Entonces, las últimas palabras de Salvador, Alfredo Zárate Mota, son, no nos vamos a rendir, vengan por nosotros. O sea, sabiendo que se iban a enfrentar a una muerte segura. Obviamente el ejército derriba la puerta, bombardean para derribar la barda. Los militantes que estaban adentro no pudieron defenderse porque sus armas largas, M2, metralletas, etcétera, estaban afuera. Ellos nada más traían revólveres. Entonces ellos, cuando empezaron a oír los bombardeos, estaban en sus cuartos. Los guerrilleros escuchan los balazos, se concentran aquí en la cocina, pero ellos no tenían conocimiento de nada, ni de la caída de Monterrey, ni de que la policía había llegado a Nepantla en la mañana. O sea, no sabían realmente, ni se imaginaban que iban a ser atacados. Entonces escuchan las granadas, se esconden acá. Aquí se concentran los 7, pero son obligados a salir por los gases lacrimógenos. Entonces ellos tratan de cubrirse la cara, tratan de protegerse, pero es demasiado intenso el fuego, ¿no? En total la policía se gastó casi 700 cartuchos de M2. Con mucho cuidado, porque el fuego es incesante, se sale por esta puerta. Entonces, ante esta situación de desventaja, en que ellos no tienen armas largas para defenderse, para responder al fuego, ellos deciden ocultarse para no delatar su ubicación. Y se pegan aquí a esta pared. Todo muy despacio, muy lentamente. Entonces, sobre este pasillo, los guerrilleros estaban parapetados. Pensaban que si podían brincar esta barda, podían escapar por la parte posterior. Uno de los guerrilleros se subió a una escalera que había aquí. Se subió para asomarse a ver cómo estaba del otro lado, y cuando él se asoma, el ejército se da cuenta de la ubicación de los guerrilleros. Todo el fuego se concentra en este lado. La versión de Gloria Benavides, que fue una sobreviviente de la masacre, dice que el fuego atravesó los adobes, o sea, la magnitud del fuego atravesó los adobes y eso fue lo que le produjo las bajas. Esta marca que está aquí es producida por una bala. Esto indica que los disparos vinieron de esta dirección, así para acá. Entonces, lo más probable es que se hubieran metido a los cuartos, viendo que los guerrilleros no estaban haciendo fuego. Se metieron a los cuartos y les dispararon de aquí para acá. Les aventaron una granada y esa granada fue fulminante. Ahí murieron los primeros 4. Entonces, ellos cruzan esta barda. Y ahí donde pueden ver, donde está la barda de la otra casa, se pueden ver hacia allá. En esa, cuando Mario Sánchez trata de cruzar esa barda para brincarse a la casa de atrás, ahí lo interceptan y lo hieren. Entonces cae herido, pero lo matan con un disparo en la frente. Y entonces María Gloria y Martín, Raúl Morales, se van hasta el fondo de la casa. María Gloria es herida con un rozón de bala en el pie. Entonces se meten a las aurdas, allá donde había pollos y gallinas. Y ahí sigue la balacera,

con la peor suerte. Apareció su cadáver sin uñas y masacrado en la carretera. Peor suerte corrió Salvador Puig Antuich, quien en un portal fue capturado, resistió el secuestro, un tiro se escapó, un policía murió. Y en primero de marzo, Salvador Puig Antuich fue el último asesinado por el Estado español a garrote vil. El garrote vil es un tornillo que se aplica en la nuca y se va dando vuelta hasta que destruye todo lo que encuentra a su paso. Él decía, en plena dictadura de Franco, en una de las dictaduras más espantosas que haya vivido la humanidad, Puig Antuich pudo despedirse de su familia, ser asistido en sus últimos momentos, y su cadáver fue entregado para hacerle unos funerales. Y en cambio acá, en plena apertura democrática de ese criminal que se llama Luis Echeverría, y que era agente de la CIA desde que fue subsecretario de Gobernación. Acá, en esta apertura democrática de los cadáveres de los compañeros, no se supo nada por años, hasta que en averiguaciones de los familiares pudieron recuperar algunos restos sin tener la seguridad de que pertenecían a sus familiares. De los otros caídos en Chiapas, de esos no se sabe nada. Y bueno, pues a la fecha el caso quedó impune, el delito prescribió, como homicidio calificado prescribió. Las familias nunca se les devolvieron los cuerpos, se rescataron dos en condiciones como muy difíciles, ¿no? Con la incertidumbre de si eran los cuerpos realmente o si eran cuerpos de otras personas, en fin. Entonces se rescataron los cuerpos de Alfredo Zárate y de Denis Prieto, pero nunca se supo... ¿Qué pasó con los cadáveres, ¿no? Como nunca hubo una autopsia, la versión oficial es que los habían cremado, el ejército los llevó al Panteón Dolores. Fueron echados no en una fosa común, sino en cajas de corte, en el lote más barato, que es el lote 5. Los enterraron en sepulcros sin nombre y esos cadáveres nunca fueron rescatados, y ahorita pues esa parte del cementerio es un basurero, entonces es imposible rescatar o hacer cualquier investigación. Julius Fusik, un comunista checo, cuando fue comunicado en 1945 de que iba a ser sometido a la cámara de gas para su muerte, escribió un diario conocido como Reportaje al pie de la horca, en el que hace un capítulo que viene al caso. El capítulo se llama Figuras y figurillas. Dice allí Julius Fusik: no olvidemos a las figuras de bronce, a las figuras enormes de quienes han caído en la lucha, de quienes han sido torturados, masacrados, de quienes han sufrido para que continúe la lucha de liberación. Recordemos al menos a uno de ellos, que se guarde en nuestra memoria, que lo reproduzcamos. Y recordemos también a las figurillas de mierda, como Miguel Nazar, como Florentino Ventura, como los generales que firman el acta de lo que ocurrió, de la masacre, presentándola como una acción militar en la que tuvieron la precaución de primero decir están rodeados, etcétera, cosa que es absolutamente falsa. A estos hay que tenerlos presentes, siguen vivos, están caminando en la calle, están tranquilos en sus casas. Miguel Nazar está invicto. México es un país que acumuló impunidad y que ya nos acostumbramos. Bien, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros en un programa conmemorativo a la Casa Grande, la insurrección de la memoria, un testimonio de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, perdón, un testimonio de las Fuerzas de Liberación Nacional a 50 años de su fundación. Transmitimos el audio, parte del audio de la producción de Arte, Música y Video, una producción realizada en México 2009 que ustedes pueden escuchar completa en capítulos en el canal de YouTube de Arte, Música y Video. En tres videos en YouTube que se titulan Nepantla, la insurrección de la memoria 1, Nepantla, la insurrección de la memoria 2, Nepantla, la insurrección de la memoria 3. Y cerramos este audio, esta producción, recordando las palabras del maestro Alberto Híjar. La memoria por sí sola es nostalgia llorosa. Organizada para sostener la lucha es garantía de victoria. Pues gracias, y yo pasaré aquí a dar nuestros servicios a la comunidad. Como ya es un hábito de nuestra radio, tenemos el boletín de urgencia de una persona no localizada, el señor José de Jesús Hernández Anguiano. Desapareció el día 26 de julio de 2017. Él es un hombre de 1.71 metros, cabello cano, ojos café oscuro medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos, y la última vez que lo vieron fue en Ozumba, Estado de México. Cualquier información le agradeceremos, la pueda proporcionar al 55 31 20 91 65. Y aquí también los datos del Liceo Canadiense, con 18 años de experiencia. Nos invitan a sus talleres de fútbol, música, karate y club de tareas. Los teléfonos de ellos son el 97-800-38. Y se ubican en la avenida 20 de noviembre, número 46, aquí en el municipio de Amecameca. Nuestros compañeros de Fe y Tolerancia, Nuevo Horizonte, Valor y Serenidad, nos invitan a sus grupos en diferentes sesiones de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche en diferentes municipios como Chalco, Tlalmanalco, Ozumba y el centro de Chalco también. Y sigue vigente la exposición del colectivo 2434 y Coronel Café. Presentan su galería itinerante, exposición venta de obra pictórica. Los artistas plásticos que exponen, que exhiben su obra, son Ángel Mariano, Rocío Romero, Mónica Selma, Giovanni Galindo, Erendira Gallegos, Fernando Allende, Miguel Suárez, Alfredo Valencia y Edgar Castillo. Pues los esperamos ahí para que disfruten una exposición todavía en estas fechas de verano. Por mi parte es todo, que tengan buena tarde. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.